CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Estábamos bichando junto con Héctor algunos diarios del interior y se marcaba allí en un diario de Salto, no el que está por cerrar, el otro, la situación que se ha generado con el tema del pasaje de los puentes hacia la Argentina. Tema que hemos tratado nosotros, lo habíamos hablado, recuerdan, con Rodrigo Albernaz, diputado justamente por el departamento de Salto de Cabildo Abierto, que integra la Comisión de Frontera con la Argentina. Hay dos comisiones especiales en diputados, una con frontera con Argentina y otra con frontera con Brasil, y este es un tema de los más importantes. Recibieron, como ustedes saben, vía Zoom la semana pasada a distintas delegaciones de asociaciones de vecinos planteando la problemática que le genera el no tener un trasiego normal, un pasaje que para ellos es casi diario, hacia, sobre todo, la provincia de Entre Ríos. Porque muchos o son argentinos que viven de este lado, pero cobran la jubilación del otro, o algunos trabajan del otro lado y viven de este lado, o al revés, o tienen familiares directos y quieren pasar. Bueno, y es un tema que preocupa, reitero, veíamos recién, y lo que se marcaba allí en la tapa del diario Cambio de Salto, es que lo único que viene pasando hasta ahora con ese tema es que pasan los días y no hay respuesta. Bueno, la idea de esta comisión es citar a integrantes de Cancillería y de otras dependencias públicas que puedan arrojar un poco de luz sobre qué herramienta poder utilizar para que estas personas no sean tratadas como turistas, sino que tengan una característica especial que les permita, reitero, mantener ese trasiego una vez que se han reabierto las fronteras con Argentina. No es un tema fácil, todos los legisladores, tanto Albernaz, que escuchábamos la semana pasada, como ahora Nicolás Viera, que integra esa comisión porque es diputado de Frente Amplio por Colonia, también marcan que se dificulta porque obviamente hay que tener en cuenta dos políticas distintas en relación a la pandemia, una la uruguaya y otra la argentina, y que obviamente no se puede de alguna manera imponer a un país que no es el propio medidas y herramientas, hay que hacerlo en consulta. Entonces no es tan fácil lograr un acuerdo que abarque tanto a la Argentina y Uruguay para que se permita, diríamos, como era antes de la pandemia, ese pasaje tanto por los puentes de Fray Vientos como también allí el puente de Salto Grande. Vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Nicolás Viera, integrante de esta comisión especial, creada hace muy poquito tiempo, de frontera entre Uruguay y la Argentina, sobre la preocupación de estos vecinos. Grupos, Grupo Puente Paysandú, Grupo Familias Binacionales Organizadas y Grupo Puente Salto Concordia, que en realidad, bueno, plantearon una problemática diversa que hace al vínculo de esas comunidades entendidas como una sola, pero con la división de un puente. Básicamente, ahí está el principal foco del problema, que tiene diversas dimensiones: uno es el sanitario, otro es el económico y otro particularmente es el familiar y el afectivo. Hay gente que desde la pandemia no ha podido cruzar de un lado o del otro. Eso obviamente que tiene problemas importantes sobre la reunificación familiar, que es lo que están pidiendo. A su vez hay impedimentos a la hora del cruce por el tema de los controles sanitarios relacionados al PCR y el costo que eso significa para una familia que necesite cruzar. Está pensando por lo menos en $500 como para poder cumplir con las normas sanitarias tanto desde el lado uruguayo como el argentino, y obviamente que se incrementan con algunos momentos claves como bien pueden ser las fiestas tradicionales, donde la familia está separada, hay gente que trabaja de este lado, pero tiene toda la familia, sus hijos, su familia del otro. Entonces, todas esas situaciones hay que buscar una contemplación especial. Entonces, lo que vamos a hacer de la Comisión Especial de Frontera con la República Argentina es convocar al Ministerio de Salud Pública, a Cancillería, a través de la División de Asuntos Limítrofes y su embajador Federico Peraza, también a Presidencia de la República. Le vamos a remitir la versión taquigráfica a todas las intendencias y juntas departamentales del litoral, con el objetivo de tratar de conseguir soluciones rápidamente con todos los actores políticos en el territorio. ¿La herramienta se dificulta a partir de que se trata de dos países? Sí, la herramienta se dificulta teniendo en cuenta que las medidas sanitarias y de restricciones son muy distintas en Uruguay que en Argentina. Este problema, por ejemplo, no se tiene con la frontera seca con Brasil, pero sí se tiene con Argentina, porque Argentina además está aplicando medidas que pueden ser muy efectivas para sus intereses, pero no tanto para los intereses del pueblo y de la familia uruguaya. Entonces, bueno, creemos que la participación de Cancillería en esto tiene, bueno, justamente como objetivo poder saber qué es lo que están pensando ambos gobiernos en esta materia. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Nicolás Viera, diputado del Frente Amplio por Colonia, integrante de esta Comisión Especial de Fronteras con la República Argentina, hablando de esta problemática. Hablando también de otro tema que está vinculado al Parlamento Nacional, indicar que se estará enviando próximamente por parte del Poder Ejecutivo un proyecto de ley que extiende la moratoria del fracking. El viernes la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica, la CNEC, que evaluó en profundidad antecedentes nacionales e internacionales sobre la fractura hidráulica fracking, y recomendó al Poder Ejecutivo como posición mayoritaria extender la moratoria de la actividad. El subsecretario Walter Berry dijo que este documento será la base que se enviará al Parlamento para su estudio, y consideró que la extensión de la moratoria a través de una ley brindará al país de la posibilidad de que se realice fracking por un periodo más prolongado. Al mismo tiempo descartó que el gobierno considere efectuar prospecciones convencionales y no convencionales en tiempo en el que el país se dirige a una segunda transición energética basada en las energías renovables. La moratoria impide la posibilidad de que el fracking como herramienta se utilice en nuestro país, pero no es una prohibición completa, sino que lo que hace es suspender por cierta cantidad de años a la espera de que se vote o no una nueva moratoria. Este es un tema que ha sido dificultoso en avanzar. Durante el gobierno de Frente Amplio se eligió también este modelo de la moratoria y no de la prohibición del uso del fracking. Recordamos que la Unidad Popular, a través del exdiputado Eduardo Rubio, planteaba la legislatura pasada la prohibición plena y no la moratoria. Pero en este gobierno también se elige esta alternativa, la moratoria por sobre la prohibición final del fracking, que generaría más seguridad de que en algún momento a alguien no se le ocurra así utilizar el fracking. Quien mantuvo esta posición dentro de la comisión fue la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas, que recomendó justamente la prohibición de la actividad, pero quedó en minoría con el resto de los actores integrantes de la misma, por lo que se va a mandar, como decíamos al principio, es una nueva intención de moratoria de fracking. Por un lado es bueno porque fracking no se va a utilizar en nuestro país, pero queda siempre esa espada de Damocles sobre la nuca de muchos respecto a que mejor sería una prohibición definitiva y no ir de moratoria en moratoria cada tanta cantidad de años. La senadora Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado, del sector ciudadano, abogó por medidas para la migración calificada. Este fin de semana hubo distintos informes sobre alrededor de unas 5.000 fuentes de trabajo que quedan sin cubrir en IT, que son las empresas vinculadas al área de la tecnología, y que no las pueden cubrir porque dicen que en Uruguay no hay mano de obra calificada para desarrollar o llevar adelante ese tipo de tarea, que va de programadores, desarrolladores de software. La idea, lo que pasa es que hay que competir con otros países del mundo, es traer gente que esté capacitada con ciertos beneficios. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Carmen Sanguinetti. Talentos que hoy no se encuentran en nuestro país y sí en el exterior. Por situaciones como las del sector de tecnologías de la información, pero también por otras, es que entiendo necesario que trabajemos en una política de atracción de migración calificada. Ya en el año 2014, la Fundación Astur, precedida por Enrique Iglesias, señalaba en su libro Uruguay más 25 documentos de investigación lo siguiente. La situación del sector de informática y tecnologías de la información y del ligado al desarrollo científico y tecnológico es marcadamente deficitaria y requiere respuestas específicas y a distintos niveles en materia de una probable promoción de inmigración. Atraer talento extranjero permitiría al país no solo beneficiarnos de sus conocimientos, sino acompañar el crecimiento de distintos sectores y la capacitación del talento local, alimentando un círculo virtuoso de generación de empleos de calidad. Nuestro país cuenta con numerosas fortalezas de las que todos los ciudadanos y partidos políticos podemos estar orgullosos, porque son parte de los que hemos construido en conjunto a través de los distintos gobiernos. Estabilidad macroeconómica, separación de poderes, una democracia que es ejemplo en el mundo. Entiendo además que vivimos un momento muy propicio como país, ya que fruto de los destacables niveles de vacunación, Uruguay ha ganado visibilidad a nivel internacional. Ahora bien, para fomentar la migración calificada, hay algunas trabas a resolver en clave país. Una de ellas pasa por agilizar aún más la reválida de los títulos, que en algunos relevamientos se posiciona como una de las tres principales dificultades al establecerse en Uruguay. Esto implica distintas consecuencias negativas, entre las que se encuentra la imposibilidad de ejercer como profesionales y aportar a la caja de profesionales. Además, hay distintas cuestiones relacionadas con los trámites de residencia que podrían ser mejoradas con ajustes en la normativa. Así hablaba entonces Carmen Sanguinetti de la posibilidad de que Uruguay traiga mano de obra calificada del exterior para empresas de IT, de tecnología, sobre todo tecnología de la información, programadores y diseñadores de software, que se manifiesta aquí en el Uruguay no se consigue. La situación vinculada a las idas y vueltas a nivel parlamentario de la senadora Graciela Bianchi en algunos temas ha generado que el Frente Amplio, la jornada de hoy en su reunión de bancada, analice un pedido de informe que efectuó a la ANEP. Vinculado, ustedes recordarán a lo que fue nuestra cobertura de la presencia de AFUTU en lo que fue la presentación del programa Transformaciones de ANEP, donde estuvo el presidente de la República, la calle Pou, y estaba la presidenta de AFUTU, Mayo, junto con otros integrantes del gremio, afuera realizando una protesta, que recuerdan, hablamos con ella. Les contamos y pasamos aquí que al ingreso, a la salida también, pero sobre todo al ingreso, se dio una especie de conversación con el presidente de la República en base a los reclamos contra los recortes que en distintos programas y en distintas instituciones de UTU consideran los docentes se viene haciendo. Esto generó un pedido de informes de la senadora Bianchi porque ella considera que el hecho tenía tal magnitud que de alguna manera necesitaba informes personales sobre la representante de AFUTU. Otros legisladores del oficialismo se apartaron un poco de esta iniciativa. Algunos salieron a manifestar que en realidad estaba lejos de ser, por ejemplo, la persecución. Manifestaron que el gobierno de Tabaré Vázquez realizó contra un colono que publicó en página de presidencia las deudas que tenía después de una protesta. Esto lo hizo el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado. Lo concreto que, reitero, en la jornada de hoy el Frente Amplio va a hacer una evaluación de este pedido de informe. No por el pedido de informe en sí como herramienta, pero sí por su contenido. La senadora Lucía Topolanqui, del Frente Amplio, quien confirmaba que esto va a ser analizado por la bancada de senadores, dijo que era un tema preocupante. Vamos a escuchar lo que decía la senadora tras votar en la jornada de ayer. Vamos a tratar ese tema. Nosotros lo marcamos en un marco de vamos a ver, tenemos que buscar bien, pero de persecución, de acoso sindical, pero vemos que se está dando en muchos organismos públicos. ¿Hay mayor persecución sindical que en otras épocas? Sí. Hay notorio, gente que que bueno, que le han sacado sus responsabilidades, ni por capacidad, ni porque sea, la tienen media archivada en el organismo, y son razones políticas, diríamos. Es preocupante, eso es una de las cosas que nos preocupa. Entonces vamos a hacer una apuesta en común de la información que tenemos todos. Y bueno, y esto fue porque la senadora, como vive en las redes sociales y es bastante tajante en lo que escribe, es más sonoro lo que dice. Pero es un caso más de cosas que ya se nos venían preocupando. Ahí tenían la palabra entonces de Topolanqui, senadora de Frente Amplio, marcando que va a ser parte del análisis hoy de lo que es la reunión que en la tarde-noche mantienen los senadores de Frente Amplio, evaluar qué hacer con esta instancia de pedidos de informe que ellos consideran es parte de una persecución sindical que se viene haciendo por parte de algunos integrantes del ámbito político. Bianchi también este fin de semana, en referencia a lo que comentaban los compañeros de Mañana de Radio, que fue la pregunta que una periodista le hizo en esta paella en Piriápolis, en donde estuvo el presidente de la República, en la calle Pou, respecto a su ida al Congo, bueno, hablando de las misiones de paz en general, se le consultaba por parte de la colega a partir de informes que hablan de embarazos, por ejemplo, en Haití, en lo que fueron las operaciones llamadas de paz de parte de Uruguay, en donde soldados habrían embarazado haitianas y después no habían mandado el dinero correspondiente a lo que son las partidas especiales para la mantención de sus hijos. Bueno, la calle ustedes saben que descartó hablar del tema, pero Graciela Bianchi también lo hizo a través de un video que el periodista Leo Sarro colocó de ese tema en las redes sociales. Como decía Topolanqui, es muy activa Bianchi en las redes sociales, y la senadora cuestionó que se le pregunte eso, dijo, a un gran estadista como la calle Pou, y se preguntó además si esto eran periodistas mandados con esas preguntas por parte de los medios o si lo hacían por iniciativa propia, pero que no era una pregunta para hacer a un gran estadista como la calle Pou, la pregunta que había hecho esta colega, decía Graciela Bianchi. Veremos qué es lo que sucede con ese tema. Volviendo al tema de AFUTU, el tema también estuvo en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, porque estuvieron allí los integrantes de ITS, del Instituto Tecnológico Superior, y allí también los docentes denunciaron el recorte de 25 grupos, que ya no están en el planillado. Además, había estado Pereira, el director general de la UTU, hace un par de semanas atrás, y había habido con el diputado Sebastián Sabini un ida y vuelta. Le preguntábamos a Sabini cómo había estado esa reunión, y además nosotros habíamos recogido la palabra de Robert Silva en esa reunión de la Torre de las Telecomunicaciones, donde pasó todo este hecho de AFUTU, y él decía que no era verdad que existieran recortes, y también manifestaba que muchas veces algunos cursos fantasmas no tenían alumnado y no se podían mantener en Montevideo porque eran desmedro del interior profundo. Esto no lo comparte Sabini, no es la misma lectura que ellos hacen, y vamos a escuchar lo que decía el legislador integrante de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados, Sebastián Sabini. La situación es muy preocupante, ¿sí? Porque se está dando en el marco de un recorte generalizado de UTU, en donde estamos perdiendo cursos por todo el país, y el ITS, que es el instituto más grande que tiene UTU a nivel nacional, con más de 4.000 estudiantes, con 160 grupos, ¿sí? Y al día de hoy estamos perdiendo 25 grupos que ya no están en el planillado, lo cual pone en riesgo la continuidad educativa de los estudiantes, porque, por ejemplo, se les obliga a concurrir en un horario que no estaban cursando, o directamente se quita la oferta educativa. Y luego hay 50 grupos que están en riesgo de abrirse a la espera de la inscripción. Pero ¿qué ocurre? Esta inscripción, que tiene que ser por lo menos 30 estudiantes, no podemos tomar el mismo criterio que tomamos, por ejemplo, con un grupo de educación media, porque estamos hablando de educación técnica y, por lo tanto, de la presencia de talleres, ¿sí? Así que es absurdo exigirle que tengan 30 estudiantes cuando Ni siquiera, por ejemplo, tenemos 30 tornos para que los chiquilines desarrollen su actividad. Entonces, lamentablemente lo que estamos asistiendo es un recorte de la oferta educativa de ITS, del Instituto Tecnológico Superior, a un desmantelamiento de las propuestas que allí se imparten y privando de la educación a estudiantes con un argumento economicista. Porque en definitiva lo que estamos diciéndoles, bueno, le estamos poniendo precio a la educación de los hijos de los trabajadores, ¿sí? Y en carreras que son fundamentales en el día de hoy. Es decir, ¿quiénes van a ser los mecánicos? ¿Quiénes van a ser los electricistas? ¿Quiénes van a ser los encargados, por ejemplo, de arreglar lo que son los motores diésel? Es decir, una oferta educativa que es fundamental, que es necesaria, que cualquier país que se precie de tener un desarrollo productivo tiene que tener, y al día de hoy, sin un argumento claro, porque en realidad el número no hay ningún grupo fantasma. Es decir, es falso que haya grupos en ITS que no tienen estudiantes, ¿sí? Y realmente acá lo que se está poniendo en riesgo es la continuidad educativa de los estudiantes y la oferta educativa que imparte, que se está reduciendo fuertemente. El argumento de Robert Silva de que en realidad si se empieza a tener demasiados cursos aquí con pocos alumnos se desnuda la situación de atender a los jóvenes del interior profundo no es de recibo. No es de recibo y es falso además. Acá el problema es que hicieron un recorte el año pasado, lo dicen los propios números que presentaron en la rendición de cuenta, teniendo el mismo crédito que dejó el Frente Amplio en 2020, recortaron horas, ¿sí? Recortaron horas de coordinación, recortaron horas de coros, de tecnologías, de apoyo, y lo que está ocurriendo es que tienen que abrir obras que dejó el Frente Amplio, que ahora estamos viendo cómo las inauguran, y como no aumentaron el presupuesto, están recortando en centros que ya tienen. Esa es la realidad. En lugar de darle más recursos a la educación, cierran oferta educativa para poner en funcionamiento obras que dejó a ser inauguradas por parte del Frente Amplio. Esa es la realidad y la que no quieren reconocer, porque nosotros aquí se lo preguntamos a Pereira cuando vino a la comisión y no fue capaz de reconocerlo. Entonces, creo que le hace muy mal el presidente del CODICEN al decir que hay grupos fantasmas, cuando habla de 17 grupos y en toda la educación por lo menos tenemos 10.000 grupos. Entonces no se puede hablar de 17 grupos como si fuera la generalidad, eso es falso. Y en el caso particular de ITS no hay ningún grupo fantasma y me parece que no corresponde la expresión. ¿Qué dijo justamente la comparecencia de Pereira en la comisión? Bueno, la verdad que nos dejó muy preocupados, ¿sí? Porque en definitiva, en relación al ITS, no se dieron respuestas. Lo que queda claro es que se van a perder grupos, se van a perder oferta educativa. En el caso de los centros educativos comunitarios, no se reconoce que se trata de un cierre, ¿sí? Y ha dicho Pereira que en realidad se van a otorgar grupos de formación profesional básica donde estaban los centros comunitarios, y son dos ofertas educativas totalmente distintas. Entonces, no se puede, digamos, tapar el sol con un dedo, ¿no? Acá hay un recorte, no hay una explicación, no hay un porqué. Es un proyecto educativo, el centro educativo comunitario, sumamente exitoso, que lo defienden los estudiantes, que lo defienden las familias, que lo defienden los profesores. Y acá ni siquiera se sabe qué FPB, qué curso de formación profesional básica se les va a dar, porque lo están reformulando en este momento y ni siquiera el director Pereira fue capaz de decirnos qué curso se iba a otorgar. Si era el FPB que se creó en 2007 o es el FPB que están proponiendo ahora, que tampoco sabemos cómo va a funcionar. Presidente, la ANEP también decía que se está creando un relato falso, mentiroso, por parte de los sindicatos vinculado al recorte de grupos. ¿Ustedes ese recorte lo ven? El recorte está clarísimo. Están en los datos del mirador educativo del INED, está en la rendición de cuentas, se redujeron los grupos, se redujeron las horas docentes, se redujo el salario de los trabajadores, se redujeron las becas que se otorgan, y eso es un dato objetivo, no es un relato. El relato es decir que se está gestionando mejor, que tenemos mayor egreso cuando lo que se hizo fue bajar las exigencias para el pasaje de grado. Entonces, eso sí es relato. Porque si yo presento como un logro que aumentó el egreso educativo, y no le digo a la gente que en realidad ahora exonerás con menos nota, o que si antes quedabas tenías que repetir el curso con tres materias y ahora lo haces con seis, ¿sí? Es decir, el sistema del pasaje de grado claramente lo que hizo fue reducir las exigencias para ese pasaje. Evidentemente la consecuencia natural va a ser que van a pasar más estudiantes, y eso no se puede presentar como un logro. Acá lo que es claro es que en plena pandemia, cuando precisamos más apoyo a los estudiantes, cuando precisamos por ejemplo plataformas para conectividad a los estudiantes de bachillerato o apoyo psicológico, porque creció muchísimo los problemas de salud mental en el sistema educativo, en ese contexto las autoridades decidieron hacer un recorte. En lugar de invertir más, invertimos menos. Y eso es un dato objetivo, no es relato. Muy bien. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Sebastián Sabini, diputado de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados. Estamos entrando casi en las últimas dos semanas del Parlamento Nacional hasta que se vote el receso el próximo día 15. En ese sentido, hay varios temas que están sobre la mesa y viendo a ver si juegan el partido ahora o si esperan hasta el año que viene. Algunos temas que tienen que ver con, por ejemplo, se aprobó en la Cámara de Diputados el tema y el proyecto de ley vinculado a la internación con voluntad anticipada para personas adictas, proyecto de las Madres del Cerro, que lo presentó la diputada Nivia Reich en la Cámara Baja. Bueno, ese tema está a estudio de la Comisión de Salud del Senado. Nosotros contábamos que la semana pasada hubo una reunión, estábamos en la Torre Ejecutiva, entre Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, y Daniel Radío, presidente de la Junta Nacional de Droga, que está en contra del proyecto, Daniel Radío. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede y si avanza este proyecto o no en la Comisión de Salud. Lamentablemente he visto por parte de las Madres del Cerro distintas publicaciones en las cuales, lamentablemente, de cara a las fiestas de fin de año, muchos de sus hijos que habían salido de cárcel volvieron a ingresar a cárcel por temas de delictivos vinculados a la droga. Uno de los pedidos que ellos hacen es justamente que se dé la internación para que, en vez de terminar en la cárcel, terminen en un servicio de salud vinculado justamente a la intención de recuperación. Hay distintas lecturas sobre esto, pero ese es el proyecto base que fue aprobado en la Cámara de Diputados con solo votos de la coalición de gobierno. Recordamos que el Frente Amplio votó en contra, por eso es que también en el Senado se necesita los votos de la coalición de gobierno. Otro de los temas que se está negociando entre, en este caso, el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y Manini Ríos, son la ley de medios, algunos cambios que han quedado trabados en la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de Diputados, y también el tema de la ley sobre la imposibilidad de que por la vía de la excepción se den tierras no forestales a la forestación. Este proyecto de ley fue aprobado en diciembre del año pasado, vean ustedes, pasó ya un año, en la Cámara de Diputados por parte de Frente Amplio y Cabildo Abierto, y la intención hasta ahora ha sido de negociación en la Comisión de Ganadería, donde está trabado, del Senado, y donde Cabildo Abierto está esperando que esta semana el ministro de Ganadería, Matos, vaya a dar una, en este caso, un ámbito de negociación a la comisión, en donde se establecería que alguno de los pedidos que ellos hacen en ese proyecto de ley, por los hechos, por vía de los hechos, estarían ya buscando de alguna manera regular, a fin de que esta ley no sea aprobada. Nosotros lo dijimos también en diciembre del año pasado, por lo tanto lo vamos a decir en diciembre de este año. El Frente Amplio, que apoyó este proyecto de ley, lo hizo, según pude conversar con algunos legisladores, más que por el proyecto base, que hay que recordar que por la vía de la excepción, durante el gobierno del Frente Amplio se dieron tierras no forestales a la forestación, por lo tanto ese cambio de criterio tan radical de ser gobierno a coalición opositora dentro del Parlamento parecía extraño. desnudó un poco más que en realidad se estaba más por aquello de mostrar fisuras dentro de la coalición de gobierno, viendo a Cabildo votando con la oposición y en contra del resto del oficialismo, que en realidad por el tema en sí. Mantengo esa posición porque la conversé en los pasillos de la allí antesala de la Cámara de Diputados, antes de que se votara, así que esto es claro para mí. Y por otra parte, también hay algunos otros proyectos, por ejemplo, de la tenencia compartida. Allí hay división dentro del Partido Colorado. El diputado Gustavo Zubía, que es de Tercera Vía, la Tercera Vía es el sector más pequeño con representación legislativa del Partido Colorado, tiene un solo diputado, que es el propio Zubía. El Ciudadanos es el mayoritario, Ballista es el que le sigue, después viene la Tercera Vía. Bueno, Zubía pidió para hacer una exposición sobre el tema de tenencia compartida, porque dijo él que se estaba dando la lectura equivocada de que el Partido Colorado estaba en contra de la tenencia compartida, y él quería decir que su sector político, la Tercera Vía, está a favor. El tema es que el sector mayoritario, encabezado por Carmen Sanguinetti en el Senado, ha mantenido muchas dudas sobre este tema dentro de la discusión y el debate en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Pero vamos a escuchar lo que decía Zubía. Tenencia compartida. El proyecto de ley a estudio en este momento de la Cámara Alta del Senado me inhibe obviamente de consideraciones de tipo técnico, por cuanto en la distinguida comisión se están tratando estas posibles temáticas. Sucede que el tema ha cobrado estado público y de alguna forma ciertas orientaciones periodísticas pueden permitir suponer que hay una posición de no apoyo o de apoyo con discusión al tema de la tenencia compartida por parte de los sectores del Partido Colorado, y en lo personal y en lo grupal, atento al sector o a nuestro sector Tercera Vía, deseamos manifestar algunas consideraciones de apoyo al proyecto y de espera a que pueda pasar a esta Cámara a los efectos de eventualmente hacerle aportes. Desde ya adelanto nuestras más profundas discrepancias y repudio con cualquier manifestación ofensiva para compañeros de nuestro partido, en la medida en que, de acuerdo a determinadas versiones, pueden haber sido imputados de demora en el tratamiento del tema, cosa que me consta que no es así, sino que hay discusiones internas que ojalá se solucionen a la brevedad. En lo que hace nuestro sector Tercera Vía, manifestamos nuestro apoyo al proyecto, más allá de las modificaciones que, repito, oportunamente tendremos oportunidad de estudiar, basándonos fundamentalmente en lo que es la Convención de los Derechos del Niño. En su artículo 9, numeral tercero, dice claramente: los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular. Quiere decir que la consideración teórica, a la cual no he escuchado nunca que en ese aspecto conceptual y teórico haya oposición, sin embargo, ese derecho establecido en beneficio del menor y de sus padres, porque a veces hablamos excesivamente y únicamente del derecho superior del menor, del niño o adolescente, cuando olvidamos también que los progenitores tienen los derechos inherentes a situación de tal, ese derecho debe ser consagrado en un proyecto de ley que haga efectiva su validez. Ahí tenía parte de lo que decía el diputado Zubía. Quiero decir además que en relación al Parlamento Nacional, mañana hay Asamblea General a las 2 de la tarde, de la misma manera que se hizo un homenaje la semana pasada a Gonzalo Aguirre, esta semana se va a hacer un homenaje al fallecido presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. Y luego a las 17 horas va a sesionar de forma extraordinaria la Cámara de Diputados para la aprobación de un proyecto de ley que tiene que ver con familias con hijos con síndrome de Down. También hay que destacar que mañana, en horas del mediodía, va a ir el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que había pedido ser recibido por la Comisión de Salud. Bueno, la Comisión de Salud de Diputados lo recibe mañana al mediodía al ministro de Salud Pública, y también mañana al mediodía va a ir la Mesa Nacional de Colonos